Solo escucha mi estribillo para que tú aprendas cómo se prepara el pan con tibirí, tibirí. No lleva complicaciones, solo cambian los sabores de lo que por dentro tú le vas a echar. ¡Uah!